Bolo 5. Investigación criminal en el lugar del hecho. Homicidio. Concepto de criminalística. La criminalística es la ciencia que se ocupa de la investigación criminal. Tiene como finalidad el descubrir los componentes externos del delito, con el objeto de individualizar o identificar al sujeto causante del delito, revelando los testigos mudos, indicios, en la escena de los hechos, y posteriormente la evaluación, valoración y emisión de informes periciales. Las pruebas están basadas en ciencias forenses. La criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal que se preocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente. Manuel López Rey Arroyo. Concepto de investigación criminal. Es un conjunto de actividades que realiza el grupo multidisciplinario, fiscal, asignado al caso, médico forense, y especial fotógrafo, planimetrista, peritos, los cuales realizan su labor en su área determinada a objeto de poder determinar en forma objetiva la verdad histórica de los hechos, antes, durante y después de la comisión de un delito para poder poner al autor o autores del delito a disposición de la autoridad competente. Concepto del lugar del hecho. Es el área y sus alrededores, donde ocurre un hecho materia de una investigación policial y sus probables ramificaciones puede ser abierto, cerrado, mixto, primario, secundario, alrededores, móvil, etc. Al referirnos al LH entendemos por este, no solamente la superficie comprendida dentro de un ámbito, sino también a sus contornos o alrededores. Llamamos ramificaciones, a las derivaciones del LH. Juan mata a Pedro en. Y el cadáver ha sido trasladado a punto punto punto donde fue hallado el cuerpo. Sin embargo, no todo LH puede tener ramificaciones, pudiendo existir la posibilidad afirmativa o negativa de que esto suceda. LH. Cerrado es aquel lugar que ha sido delimitado por el hombre y LH. Abierto. Es aquel lugar que ha sido delimitado por límites propios o naturales del lugar. Concepto de inspección técnica ocular del lugar del hecho. Es el examen u observación que hacen los peritos y autoridades en el lugar del hecho y adyacentes. Son actuaciones y procedimientos que realizan el asignado al caso como el investigador especial bajo y a dirección funcional del fiscal. Es el examen u observación que se realiza de acuerdo a una metodología sistemática v ordenada que hacen los peritos y autoridades en el lugar del hecho y sus contornos, con el objeto de recolectar evidencias, establecer la posible sucesión cronológica de los hechos, métodos e instrumentos utilizados y tratar de averiguar la identidad cierta del autor. No todos los homicidios son asesinatos, pero todos los asesinatos son homicidios. Para poder comprender mejor la causa de la muerte se proponen las siguientes hipótesis. ¿Pudo la enfermedad haber causado la muerte? ¿Pudo haber sido por designio del occiso? ¿Pudo haber sido el móvil por accidente? ¿Pudo haber sido suicidio? ¿Fue asesinado de modo que pareciera un suicidio? Hay más de una posible causa de la muerte. ¿Fue hecha la autopsia? ¿Por quién? ¿Quiénes testificaron la autopsia? ¿Cuál fue la verdadera causa de la muerte? ¿Qué cambios sufrió el cuerpo desde la muerte hasta la autopsia? Artículo 174 CPP. Registro del lugar del hecho. La policía deberá custodiar el lugar del hecho y comprobará, mediante el registro del lugar y de las cosas, los rastros y otros efectos materiales que sean consecuencia del delito. El funcionario policial a cargo del registro elaborará un acta que describa detalladamente el estado de las cosas y cuando sea posible recogerá y conservará los elementos probatorios útiles, dejando constancia. Si el hecho produjo efectos materiales, se describirá el estado actual de los objetos, procurando consignar el estado anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición o alteración y dos medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Se convocará a un testigo hábil para que presencie el registro y firme el acta. Bajo esas formalidades podía ser incorporada al juicio por su lectura. Excepcionalmente, cuando no sea posible contar con un testigo, se podrá prescindir de su presencia, debiendo asentarse en el acta los motivos. El fiscal concurrirá al lugar del hecho, dirigirá el registro y firmará el acta. Actuaciones que podrán realizarse sin su presencia, únicamente en los casos de urgencia. Inspección técnica ocular en el lugar del hecho. Acción directa. Es la actuación policial preventiva realizada por el primer policía que llega al lugar del hecho, constituyendo este procedimiento uno de los más importantes y porque de su buena o mala ejecución dependerá la consiguiente investigación. Fases: dirigirse con rapidez al lugar del hecho. Planificación: auxilio de víctimas y lesionados. Primera labor a realizar en la escena del crimen, porque la vida humana es el bien jurídico más protegido, verificando si la misma se encuentra con vida. Identificar a los protagonistas, sospechosos, cómplices, familiares de la víctima y testigos presenciales. Arrestar al sospechoso si aún encuentra en la zona inmediatamente adyacente. Proteger el lugar del hecho. Aislar de dicho lugar las entradas y salidas clave, cuerda o cinta perimétrica de protección. Desplegar otros policías para el control de curiosos que puedan evitar el trabajo policial. Tapar o cubrir partes de la escena del delito. Controlar tráfico de vehículos y peatones e impedir la movilización o extracción de cosas que puedan constituir evidencia. Registrar información sobre el lugar del hecho, tomar nota de la hora de llegada, condiciones meteorológicas, ubicación geográfica, generales de ley de las personas que se encontraban en el lugar, testigos por orden de importancia conforme a la información que otorgan, posición del cadáver, ubicación y tipo de lesiones que presenten los partícipes del hecho, datos de referencia, si existen vehículos el CANTIP, en las víctimas el estado de sus ropas, identificación de cualquier otro dato que pueda servir a con acento agudo la investigación y juicio oral. Realizar entrevistas preliminares con los testigos con el propósito de establecer la sucesión cronológica de los hechos, su relación con la víctima guiado hacia el descubrimiento del delito. Dar parte a la unidad pertinente. Parte o informe al investigador asignado al caso. Comunicación. El investigador que recibe la llamada telefónica de un civil, policía o cualquier informante, anotar a la hora, tratar de identificar a la persona que llama, comprobar a la veracidad de esta llamada por este medio. Se informará al jefe de la división, cuando sea prudente o obedeciendo las instrucciones de este haya dado para estos fines. Preparativos. Se ubicará al personal de turno, investigador asignado al caso, investigador especial, peritos, fotógrafo forense y un dibujante planimetrista forense, así como al fiscal de turno. Una vez en el lugar del hecho se determinará que otros peritos puedan colaborar, balístico forense, químico físicos forense, etc. Se hará acompañar además de un experto en huellas en el amplio sentido de la palabra y en forma ideal se llevará un médico forense. Si no se cuenta con peritos, se aprovechará al máximo de los funcionarios, pues todos deben tener la preparación necesaria. Se revisará el material a llevar, a emplear y a realizar. El maletín del lugar del hecho contará con los elementos más importantes: lupa, guantes, plástico, banderas, brújula, sobre de diverso material, tijeras, tubos de ensayo, etc. Los investigadores asignados al caso se preguntarán: ¿diligencia lejana? ¿Se empleará mucho tiempo? ¿Peligrosa? ¿Armas automáticas? ¿Existe personal preparado para este trabajo? Se anota la hora de salida de la FELC. Protección del lugar del hecho. Se anotará la hora de llegada al lugar del hecho, tráfico vehicular, condición meteorológica. Lo ideal, detenerse a unos 50 metros del lugar del hecho y nos acercamos al lugar caminando policialmente, inspeccionando, observando todo, buscando rastros e indicios. Deseamos llegar muy rápidamente al lugar de los hechos para dar lugar a la interrupción. Si en el camino encontramos alguna evidencia, cartucho, arma cortante, de fuego, etc., las reservamos, la protegemos, cubriéndola con una caja con círculos concéntricos, banderas señaléticas o mediante rauteo. El fotógrafo forense y el perito planimetrista forense, sí, disponen de tiempo, las fijarán de inmediato o cuando sea oportuno. Se comprueba si el lugar del hecho está protegido, si lo está mejoraremos esta protección, solicitándola. Colaboración traducida en más funcionarios. Se impedirá la entrada de personas, la salida de ellas y aislar a los curiosos en caso que el lugar del hecho sea cerrado, clausurarlo, con el propósito de evitar que se pueda destruir huellas, deteriorar evidencias, cambiar de posición. Retener preventivamente a todas las personas que se encuentren en el lugar del hecho para entrevistarlos o interrogarlos posteriormente. Colocar cordones o cintas de protección si las circunstancias lo aconsejan para que circunden el lugar más expuesto a alterarse. Previa fijación. Se debe proteger y preservar evidencias dejadas por terceros, por ejemplo sangre, vainas, etc. Preguntar a los policías que realizaron la acción directa o a otras personas que se encuentren en el lugar del hecho, con el propósito de recabar información con referencia al hecho. La interrupción supone ingresar rápidamente al lugar del hecho, no olvidar que solamente protegemos, para no demorarnos. Se llamará al perito en huellas, para que el de la venia para los ingresos al interior del lugar del hecho. El huellógrafo estudiará la existencia de huellas, no la puerta, las trabajará, revelará, la protegerá, las levantará para su cotejo. Posteriormente realizado esto, recién se puede ingresar con el médico forense. Esta interrupción se lo realiza con el propósito de verificar, si en el interior del lugar del hecho, comprobar si ha habido muerte con auxilio del médico forense y si existe vida. Se debe auxiliar inmediatamente. El investigador especial fijará los indicios en el lugar del hecho, con el propósito de protegerla. El investigador asignado al caso, no permite el ingreso o salida de personas sin antes identificarlas y entrevistarlas por separado. Cuidará que no se deterioren, alteren, modifiquen o sean desplazados involuntaria o maliciosamente de tales evidencias, por parte de familiares, curiosos, etc. El investigador especial realizará el mismo trabajo de protección en el interior del inmueble y en cada ambiente del mismo, para luego hacerlo de manera acuciosa, inspeccionando incluso dichos ambientes, determinando la existencia de ventanas y puertas abiertas. Incluso de realizar esta tarea lo más rápido posible retornará por el mismo camino por el que ingresó, presumiendo de que por dicho ingreso no transitó la víctima. El asignado al caso, el médico forense, en presencia del fiscal, determinan o comprueban la muerte de la persona, comprobando los signos vitales si no se encuentra este profesional. El asignado procederá con este proceso verificando los signos abióticos conocidos, insensibilidad, inmovilidad, ausencia de pulso, cese de respiración, fase cadavérica, etc. La utilización de otras técnicas como la prueba del espejo, reflejos pupilares o la prueba ICARD mediante la colocación de una inyección intravenosa de una sustancia fluorescente. Si se comprueba si hay vida, se trasladarán lo más rápido posible a un centro médico. Mientras se encuentre el cuerpo, se marca con una tiza el lugar donde se encuentra, siguiendo el contorno de su cuerpo, rauteo, mientras llega la ambulancia y ser trasladado. Se observa también las heridas visibles que pueda presentar, desgarraduras de ropa, sangramientos, manchas de sangre, perol, etc. Auxiliar a la víctima a riesgo de el autor se dé a la fuga o destruir las evidencias. En nuestro país se trabajó en grupo, siempre habrá quien se dedique a atrapar al posible autor. En el lugar del hecho se deben aplicar los principios del mínimo útil de personas y no hay premuras. Se reanuda la ITO observación del lugar del hecho. El investigador asignado al caso entra al lugar del hecho acompañado por el investigador especial, realizando solamente una observación interiorizándose de lo ocurrido, planificando mejor el trabajo y determinándola concurrencia o no de otros peritos para la recolección de evidencias. En la observación, el investigador asignado al caso y el investigador especial, ingresan utilizando una ruta que presumiblemente no fue recorrida por el autor o la víctima. El asignado al caso, indagará de nuevo para poder compilar nuevos antecedentes. El investigador especial proseguirá con su labor detectando posibles olores en el ambiente, observando la situación de las puertas y ventanas abiertas, luces, etc. En este paso, no se realiza ninguna anotación. Fijación del lugar del hecho. En esta etapa ingresan al lugar del hecho el asignado al caso, el investigador especial y los peritos fotográfico y el planimetrista. Fotografía. La fotografía forense debe cumplir con dos requisitos esenciales: nitidez, exactitud. La fotografía debe reflejarlo intacto, preciso e inalterable, pretendiendo ser ilustrativo, tanto para los investigadores, Como para el tribunal, la fotografía debe acoger el auxilio de un puntero y un testigo métrico. Clases de fotografía panorámica, que abarque preferiblemente todo el lugar del hecho en conjunto, debe ir de lo general a lo particular. Particular, de lo particular al detalle y al detalle, del detalle al más mínimo detalle. Planimetría. Como requisito debe tener una orientación, y realizar un croquis del lugar del hecho a escala con medidas exactas de la dimensión del lugar del hecho. Clases de planos. Panorámicos alrededores detalle, desdoblamiento o abatimiento escrita, siendo de responsabilidad del investigador especial, que cuando realiza el mercado de evidencias físicas, deja constancia en una libreta de notas. Moldeado. Es un auxiliar de la fijación que aplicada en el lugar del hecho, cuando se encuentra huecas de fractura, pisadas humanas, animales, neumáticas en soportes blandos o duros. En soportes blandos, lechada yeso. En descerrajaduras. En soportes duros. Pisos madera. Video. Su objetivo es la fijación de las evidencias que no han sido ubicadas y marcadas. Detalles que no han sido tomados en cuenta. Recolección de evidencias del lugar del hecho. El encargado de esta labor es el investigador especial en ausencia de este, el investigador asignado al caso como responsable de la investigación. Pasos para recoger las evidencias. Se reconoce. Aparentemente es muy fácil reconocer una evidencia, pero no siempre es así. A veces una mancha verdosa de cualquier sustancia puede constituir un indicio importante o conducir a confundir lo que se cree que no es. Para poder llevar adelante este paso, es necesario tomar en cuenta las diferentes clasificaciones de indicios. Se protege. Proteger significa evitar toda alteración, pérdida o sustracción y barra o adición deliberada o inconsciente de material de parte de curiosos o familiares. Las evidencias se protegerán con círculos concéntricos, banderas señaléticas, cajones de cartón o de caucho mediante el rauteo. Se fija, fotográficamente, panorámica, para la ubicación de la evidencia en lugar del hecho. En detalle, con utilización de un testigo métrico que nos permita tener en cuenta sus proporciones de volumen. Planimétricamente, croquis a mano alzada, croquis a escala. Se describe, a través de la descripción de los siguientes puntos: naturaleza, forma, color, tamaño. Se interpreta donde participa ampliamente el investigador tratando de responderse a las siguientes preguntas: el porqué de la presencia en el lugar del hecho, su ubicación, por qué está ahí, si fue o no deliberado. Se recoge, de responsabilidad del investigador especial, mediante las siguientes consideraciones: utilizar medios esterilizados, lavados, antes y después de su uso, utilización de guantes de goma, utilización de pinzas metálicas, orden de recojo de evidencias. Primero los cuerpos grandes, los materiales menos visibles, los objetos que requieren tratamiento especial. Se marca. Las evidencias deben ser marcadas por el propio investigador. La relación del objeto con el funcionario, para lo cual la marca deberá ser permanente. El tamaño en función a la superficie del objeto. En objetos de valor, en un lugar poco visible, en evidencias que no puedan ser marcados, pelos, etc. Se colocará en el receptáculo. Se embala. Es una medida encaminada a mantener la identidad de naturaleza, debiéndose tomar en cuenta los siguientes factores: embalar de forma individual, el envase esterilizado sin residuos de otro material, envase tamaño apropiado, el receptáculo debe ser envuelto en papel resistente. Se rotula, fecha y hora de colección, en un sitio conveniente de la superficie exterior visible, debiendo incluir la siguiente información: RO, de caso RO, oficio, información acerca de la colección. Se sella y se lacra. El sello se sitúa en sitios claves de la superficie del receptáculo, para posteriormente ser lacrado colocando en su superficie su huella digital del pulgar derecho, firmando sobre el borde del cierre y cubriéndole con cinta adhesiva transparente. Se remite a laboratorios técnico-científico. Cadena de acontecimientos. Evidencias o indicios con más frecuencia en el lugar del hecho: mancha de sangre. La sangre es un tejido nutricio que constituye la parte fundamental del organismo, de color rojo, ligeramente opaco, de olor sui generis, cuyas características son: coloración rojo brillante igual arterial, coloración rojo oscuro igual venosa. La coagulación se inicia a los 2 minutos, a los 6 minutos está coagulada, adquiriendo un color café para posteriormente una coloración negra. En el rastreo hematológico se puede utilizar raspado para colección de sangre seca si está coagulada, mediante una jeringa aguja si es fresca. Semen. En lo que se refiere en su colección, es necesario tener cuidado de no someterlo a fricción ni manoseo debido a la fragilidad del espermatozoide. Si se encuentra sobre superficies que puedan ser transportables, evitar dobleces en la zona. Si son frescas y se encuentran en superficies grandes, procurar adicionar agua destilada, para poder obtener a través de un medio absorbible, evitando cortar u obtener esa porción para ser transportado. Cuando se encuentra en orificios naturales, el procedimiento será realizado por el médico forense su consultorio. Si se encuentra la muestra en estado líquido, debe ser secado a temperatura ambiente. Si son cantidades abundantes, colectar a través de pipetas en receptores estériles en estado refrigerado. Pelos. Pueden ser encontrados en las manos, en armas, en el agresor, en la víctima, en cualquier lugar. La forma de recolectar es con los dedos limpios enguantados, evitando ser contaminados, evitar el uso de pinzas que produzca daños o fracturas a la estructura de los pelos. Materia fecal. Su importancia radica en el lugar, zona y las circunstancias en las que fueron encontradas. Es conveniente relacionar la presencia de estas manchas en casos de aberraciones sexuales, de deposiciones involuntarias por relajación de esfínter o de incontinencia por miedo o maltratos físicos inferidos a la víctima. Orín. Es conveniente relacionar la presencia de estas manchas en casos de aberraciones sexuales, de deposiciones involuntarias por relajación de esfínter o de incontinencia por miedo o maltratos físicos inferidos a la víctima. Líquido amniótico. Determinar casos de abortos. Unto sebáceo. Recubrimiento graso que recubre al feto, de color blanco grisáceo. Sirve para determinar casos de infanticidios y barra o aborto. La colecta está definida en base al soporte que lo contiene. Calostro. Primera secreción láctea producida por la glándula mamaria durante el embarazo por el estímulo hormonal. Tejidos orgánicos. Restos de masa encefálica, restos de vísceras, tejido óseo fragmentario, etc. El reconocer ayuda a determinar el tipo de instrumento del delito, circunstancias concomitantes, mecanismo del delito y posible autoría. Hechos de violencia contra las personas. Armas de fuego. Son aquellos instrumentos que, expulsando un proyectil, causan lesiones o la muerte en las personas. La colección de esta, del proyectil o de la vaina, permite identificar el tipo de arma que ha sido utilizado. Cómo se colecta el arma es levantada por el guardamonte o la cacha. No se debe introducir objetos por la boca del cañón. Es levantada por el investigador especial y este realizará la descripción. Proyectiles y vainas de armas de fuego. Proyectil o bala es un cuerpo en forma cilíndrica ojival, recubierta no con camisa o cobre o aleaciones, diversa variedad de calibres. La importancia radica en el estudio de las estrías dejadas en la superficie del proyectil, formadas por la superficie de las estrías del ánima del cañón. Al colectar, se debe marcar en el culoto cerca de la punta de la bala, pero nunca una X en la parte cilíndrica, ya que dañaría esa suella. En caso de que el proyectil se encuentre incrustado en algún objeto sólido, se debe utilizar un objeto de colección que no dañe dicha parte cilíndrica. Vaina. Es la parte del cartucho más grande y larga del cartucho, en la cual alberga a todos los elementos componentes. Pólvora, proyectil, fulminantes, pueden estar fabricados de diversos materiales, plástico, metálico, etc. Si se encuentra una vaina en el lugar del hecho, se describe el material del que ha hecho, el calibre V, el año de fabricación, datos insertos en la base de la vaina, y se colecta con las manos enguantadas, tratando de evitar ocasionar algún daño a las paredes cilíndricas externas. La vaina orienta a poder verificar la distancia del disparo con relación a la víctima. Armas blancas. Instrumentos de forma aplanada, estructura variada, con uno o varios bordes cortantes, cuya extremidad puede ser en punta o roma. Entre estas tenemos incisivas o cortantes, punzantes y punzocortantes. La colecta se realizará con la mano enguantada, mediante el manejo que no lleguen a alterar los indicios que presente: sangre, huellas dactilares. Recogiéndolo por los extremos con sumo cuidado, se lo introduce en una bolsa limpia, debidamente rotulada, y debe ser enviada al laboratorio. vidrios fracturados, están relacionados con actos violentos. Su colección será de igual forma, con sumo cuidado, de no dañar las evidencias que puedan presentar estas documentos, instrumentos conteniendo escritos, con el que se prueba, confirma o justifica alguna cosa, pueden ser dubitados e indubitados. Huellas dactilares latentes, impresiones de los dígitos de los dedos de las manos, que pueden haber sido dejadas de manera involuntaria, por el autor del hecho, sobre superficies pulidas y debido a la transpiración. Son raramente visibles, y se utilizarán polvos reveladores y papel de contacto para ser transportadas, en el mismo objeto o ya reveladas en el papel de contacto. Huellas plantares. Son huellas de la planta del pie, calzados o medias que sirven para identificar al posible autor. Son recolectadas, si están en un soporte duro, con la utilización de papel de contacto, previo acto de revelado en caso de huellas de la planta del pie, papel que se coloca a 2 centímetros más allá del borde de la huella, para luego volver a adherirlo en otro soporte para su traslado. Si la huella plantar se presenta impresa en soporte blando, se hace lo que se llama la lechada de yeso de acuerdo a la forma del soporte. Huellas de neumáticos. Son huellas dejadas por neumáticos por vehículos motorizados, que contiene finos detalles de gran valor y se debe estudiar la longitud completa del neumático al momento de la comparación. Cuando la huella se encuentra en soporte duros, asfalto, concreto, se debe cubrir con papel de contacto a 2 centímetros del borde. En caso de soporte blando, se aplicará la técnica de lechada. Huellas de herramientas. Se denomina muesca mecánica dejada sobre un soporte metálico o madera, por una herramienta, destornillador, pata de cabra, etc. De mayor consistencia. Se recolectan con la utilización de la técnica de la plastilina. Reconocimiento externo del cadáver.